Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de inversión, de todo lo que tiene que ver con tus ahorros y con el dinero, con el money money, la gestión del cash y, como siempre, desde un enfoque independiente, transparente, humilde y honesto. Muy buenas tardes o buenos días, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para, precisamente esto, asesorar a clientes, familias, ahorradores, inversores y a todo aquel que tenga un patrimonio y necesita ayuda. Como sabes, este podcast está patrocinado por mi propia página web, por borjarubí.com, con B y con I, y además me puedes encontrar en todas las redes sociales con Borja Rubí, con Inversión para Humanos o incluso suscribirte a mi mail diario, ese email financiero que envío a todos los suscriptores todos los días, generalmente a las 3 de la tarde, pero últimamente que estoy muy, muy liado, apuro el final del día hasta las 11, 11 y media, pero recibes el email, eso te lo garantizo. ¿Cómo te puedes suscribir? Pues muy fácil, entras en borjarubí.com, metes tu email en las cajitas, en los cajetines del newsletter que vas a ver y a partir de entonces ya vas a estar ganando al 99% de los españoles, al 99% de la población que no tiene educación financiera, que cree que puede seguir viviendo sin ella y que, por supuesto, nadie le ha enseñado hasta entonces y nunca pensó que esto sería interesante para él o ella. Pero como comentaba con mi buen amigo Jorge, yo le decía, ¿te das cuenta que llegamos a la edad adulta y nadie nos ha enseñado nada de esto? Tomamos decisiones de inversión, compramos fondos, compramos acciones, criptomonedas. Ahora, la semana que viene, esa campaña de la renta a nivel fiscal, tenemos planes de pensiones, inmuebles, nos hipotecamos a 30 años y no tenemos ni puñetera idea de lo que significa TAE, de lo que significa cuota fija o variable. No sabemos diferenciar en muchos casos, y perdóname el exceso, la diferencia entre tarjeta de crédito o tarjeta de débito. O sea, esto es muy, muy, muy heavy. Esto es sangrante. O sea, así no podemos seguir. Pero como nadie nunca nos ha enseñado nada de esto, ni el sistema, ni el colegio, ni la universidad, ni siquiera, aunque hayas estudiado una licenciatura o un grado en ADE, que yo lo he hecho, ni siquiera ahí. O sea que, bueno, bienvenido y bienvenida, estás en el sitio adecuado. Yo voy a poder trasladarte por lo menos todo mi conocimiento y toda mi experiencia y espero que sea de valor, espero que te añada algo de valor. Y además, bueno, también pedirte un poco disculpas porque tengo la voz muy mal, muy mal, muy mal. Los niños me lo han pegado absolutamente todo. Y es que yo no sé tú, pero desde que quitamos la mascarilla, bueno, es una auténtica locura. O sea, yo lo cojo absolutamente todo. Desde catarros, gripes, gastroenteritis, COVID debí de haberlo cogido 2.500 veces. Me duele la espalda, me duelen las rodillas. O sea, yo esto, o sea, muy mal, muy mal. Bueno, también es cierto que he cumplido 37 ahora en febrero y, bueno, quizá, como me estoy acercando a los 40, pues se nota la crisis de los 40 que se está acercando, ¿eh? Ojito, que se está acercando. Bueno, en la página web, en borjarubí.com, estoy añadiendo cada vez cosas nuevas. Estamos trabajando en la web, estamos añadiendo nuevos contenidos, nuevos conceptos y es que, la verdad es que no tengo ni un minuto, no estoy parando entre las consultorías que estoy reservando, que tengo un mes de lista de espera, entre el podcast, obviamente, que me quita mucho trabajo y mucho tiempo prepararlo, grabarlo, editarlo y subirlo, pero la verdad es que, bueno, junto con el email diario y las redes sociales y, bueno, todo el asesoramiento que llevo a multitud de clientes a partir de 300.000, pues, bueno, digo multitud y eso parece como dice, bueno, sí, Borja, multitud puede ser uno o 200, ¿no? Pero como lo entenderás, muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y quiénes son tus clientes? Digo, hostias, es que esto no te lo puedo decir, aunque solo sea por la Ley de Protección de Datos, la RGPD, no te lo puedo decir. Solo te puedo decir que ya se gestionan 2.000 millones de euros en España, y estamos entre los top 30, si no recuerdo mal, o top 25, ahora mismo no me acuerdo bien porque lo lío con el podcast, de las sociedades de valores o de los players de banca privada. Ojo con esto, en España. Y hablando del podcast, pues joder, pues entre los 25 primeros que nos hemos situado con este podcast, o que me he situado, ¿gracias a quién? Obviamente, gracias a ti. Gracias a vosotros, gracias por los comentarios, por las valoraciones de 5 estrellas, por estar ahí, por darle al me gusta, por compartir con el cuñado que te cae mal y con tu vecina del quinto. Gracias de verdad, de corazón. Te lo agradezco por estar en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox. Un abrazo enorme. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y bueno, como te decía, efectivamente estoy trabajando muchísimo, estoy creando nuevas lecciones para la membresía que muy pronto va a salir. Muchos me preguntáis también, oye Borja, ¿cuándo sale la membresía? ¿Cuándo me puedo suscribir en la web y tal? Bueno, eso va a salir, eso no sé si estará este mes de abril, espero que sí, pero no lo tengo claro del todo, porque a la vez estoy escribiendo un libro de emprendimiento, de lo jodido que es emprender en este país, de lo difícil que es. Con esta es la sexta empresa ya que monto, entre otras anteriores, empresas familiares y demás. Es la sexta, aunque es cierto que muchas de ellas eran pseudoempresas dentro de otra, pero es la sexta. Y joder, es muy complicado. Me ha parecido interesante escribir un libro desde cero, con diferentes ángulos: ángulo financiero, ángulo emocional, ángulo online, ángulo de marketing, de retail y ángulo personal y familiar. Porque cuando eres emprendedor es importantísimo cuidar a las personas que tienes a tu alrededor, a tus amigos y a tu familia, porque hace poco leía también una cita, creo que era del presidente de Coca-Cola, y decía que en la vida hay varias pelotas, ¿no? Hay la pelota de la amistad, de la salud, del deporte, de la familia, del amor y obviamente del trabajo. Y todas ellas son de cristal, salvo del trabajo que es de goma. ¿Por qué decía esto? Porque si te cae una pelota, por ejemplo, la de la familia, al suelo y es de cristal y se rompe, obviamente eso ya no vuelve. Si tú pierdes un amigo por no atenderle, por decirle que siempre que no a todo, pues es una pelota de cristal que cuando cae al suelo ya no vuelve. Sin embargo, la del trabajo, cuando la lanzas contra la pared o contra el suelo, siempre vuelve con más fuerza. Cuanto más fuerte la lances, más fuerte vuelve. Y esto a mí me hizo reflexionar y dije, hostias, es verdad. Tú al final, cuando eres emprendedor, cuando tienes una empresa, estás totalmente obsesionado 24/7 con el negocio. Y a mí me pasa. Imagínate a mí, que somos una familia de emprendedores, mi mujer Cris y yo, que tenemos diversas empresas a nivel familiar, imagínate lo que es. Bueno, esto llega a tal nivel que mi hijo pequeño le dice al mayor, yo voy a ser el jefe y tú y papá los empleados. O sea que imagínate hasta qué punto llega, ¿no? Bueno, pues me ha parecido interesante ya cuando dejé mi anterior empresa, que se la vendí a mi ex socio, vaya por noviembre, una cosa así, pues ya me pareció interesante empezar a escribir un libro, empezar a relatar todas estas vivencias de emprendimiento y de emprendedor joven, desde un enfoque pues totalmente humilde y transparente, desde un enfoque lejos de las rondas de inversión, de ir al banco, de pedir cientos de millones de euros, lejos de esos podcasts que tú y yo y todos escuchamos sobre lo maravilloso que es las startups, que son las startups, que es emprender, que es el tener cientos de miles de millones en el banco porque alguien o un grupo de inversores o unos business angel o un VC, que es un venture capital, le ha dado por apoyarte con una idea en un PowerPoint. Todo eso está muy bien, las sudaderas están muy bien, los futbolines y los sofás en la oficina, todo eso está genial, pero no te olvides que hay que vender, que hay que lidiar con tu familia, con tus amigos, con el entorno, con empresas, con competencia, con proveedores, con clientes y con empleados. Y eso genera muchos problemas y genera muchos conflictos y muchas conversaciones difíciles que tienes que llevar a cabo y que tienes que tomar, pero que nadie te lo está contando. Entonces, bueno, ya llevo la friolera de 170 páginas, ojo con esto, y ya ha despertado el interés de una editorial muy potente. Aquí te lo dejo todo esto. Sé que son muchas cosas, pero es que me apetecía contártelo porque me hace ilusión, porque estoy en familia, porque este es mi podcast y mi casa y yo a ti, pues seguramente no te conozco físicamente, pero cuando hablo contigo por las redes sociales o me mandáis un WhatsApp, un formulario por email o incluso teléfono, joder, parece que es como que estamos en familia, ¿no? Y no es como, es que para mí estamos en familia, porque el podcast para mí es eso, ¿no? Es un lugar donde vengo, te cuento mis películas y tú buenamente las escuchas. Algunas te las creerás, otras no, y otras dirás, joder, Borja, estás como una puñetera cabra y te has fumado un floro. Vale, bien. Bueno, hoy quería traerte un capítulo un poco especial. Quería contarte el tema de hoy, que me parece que es súper útil, un poco lejos de lo que es la inversión, de lo que es el mercado financiero, de lo que es la bolsa y demás. Venía a contarte por qué es tan difícil ahorrar. Es decir, ¿por qué tenemos en España ese problema con el ahorro? ¿Por qué nos cuesta tantísimo ahorrar? Estaba en la ducha antes de ayer y se me ocurrió, digo, joder, ¿por qué la gente no ahorra? ¿Por qué no tenemos un puñetero duro? Bueno, en mi caso es, yo ya lo tengo identificado claramente, y es primero por culpa de las empresas, de lo que consume la inversión y la reinversión en las propias empresas y el emprender sin deuda, es decir, a pecho descubierto, lo que se dice en inglés bootstrapping. Entonces, claro, todos los ingresos se reinvierten en la propia empresa y, bueno, obviamente, pues por la hipoteca y los niños, ¿no? Porque generan mucho, mucho, mucho gasto dos niños en una familia. Bueno, a lo que voy. Las personas en España no ahorran por principales motivos, son los siguientes. Pero el principal de todos, y es que quiero que te quede clarísimo y lo apuntes en rojo, en boli, en un post-it en la nevera, es por la falta y la ausencia de educación financiera. Esto es tan sencillo como que alguien de pequeños, cuando estamos en el cole, nos diga: oye, mira, Borja, si tú ganas 12, no puedes gastar 20. Esto es tan sencillo como eso. Y chimpum. Y todos los días por la mañana, en clase de educación financiera, repetimos todos juntos: si gano 12, no puedo gastar 20. Si gano 12, aunque me ofrezcan financiación y tarjetas de crédito y microcréditos y préstamos preaprobados en el banco, no puedo gastar 12, podré gastar como mucho 12. Y aún así, tampoco te aconsejo que si ganas 12, gastes 12. ¿Por qué? Porque necesitas un colchón de seguridad, necesitas un margen de seguridad. Necesitas tener un pequeño remanente para que cuando se te joda la lavadora, puedas ir y comprártela. Para que cuando se te estropee la junta de culata o la correa de administración, ¿sí?, de distribución del coche, puedas ir y arreglarlo. Y no te quedes tirado y no tengas que pedir ayuda, ni financiación, ni pagar intereses TAE o TIN del 24, del 25, del 20, del 19, unas auténticas barbaridades. Hace poco, era un domingo por la noche, y me escribe una vecina de mi madre por WhatsApp: Borja, ¿te puedo llamar? Es urgente, 11 de la noche. Y digo yo: hostias, a ver si se ha quemado el edificio, pasó algo, sí, llámame. Mira, Borja, escucha, ojo que yo de 9 de la noche a 1 de la mañana estoy trabajando, es decir, estoy full, porque es cuando los niños se acuestan y hay tiempo libre y hay silencio en esta casa, ¿eh? Y Borja, mira, es que quiero comprarme un coche y resulta que, claro, voy a financiarlo a 120 meses y son 500 euros de letra. Y digo yo, hostia, llevo un rato hablando con ella y digo yo, vamos a ver, 120 meses son 10 años. O sea, ¿me estás diciendo que vas a financiar un coche a 10 años a 500 euros de letra? Son 60.000 pavos de coche. ¿Pero qué te estás comprando? ¿Un Porsche Macan? No, no, un Volkswagen T-Roc. Y yo, bueno, Volkswagen T-Roc, aunque te compres el R, el que tiene 300 caballos, o sea, chica, 60.000 no vale. Yo sé, costará 40.000. No, pero es que lo demás son de intereses de la financiera. Digo, o sea, en serio, aquí algo nos está fallando. O sea, algo nos está fallando. Y este ejemplo que te cuento, que es verídico y es real, que a mí, te juro de verdad, que me voló la cabeza, pasa muy habitualmente y mucho más a menudo de lo que tú te puedes creer. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado nada de esto. Nadie nos ha enseñado a ahorrar. Nadie nos ha enseñado que cuando vamos por la calle y vemos un cartel que pone préstamos preaprobados o cómprate el coche de tus sueños o tu casa es una mierda, cómprate un chalet en la sierra o en la playa, todo eso tiene una letra pequeña que está a Times New Roman 8 o 7 o 6 y que te tienes que parar a leer porque ahí aparece el tipo de interés que te van a aplicar. Y ya te adelanto que un tipo de interés de un 15, un 18, un 20 es una puñetera barbaridad. Y eso, si lo extrapolas a X años, a X meses o letras, que sí, que todo parece más cómodo, ¿no? 500, 400, 300, son solo 300 euros al mes, cobro 1.500, lo puedo pagar. Macho, lo puedes pagar, pero lo puedes pagar con el dinero y el salario que tú tienes hoy. Tú no sabes qué va a pasar dentro de 5, ni de 10, ni de 15, ni de 20 años, ni sabes dónde vas a trabajar, ni sabes si vas a cobrar 1.500, 2.000 o 700. No tienes ni puñetera idea. Con lo cual yo te adelanto desde aquí que para mí la primera premisa es ahorrar. Punto 1, ahorrar. Si ganas 12, no gastes 12, gasta 8. Y esos 4 que te quedan todos los meses los ahorras y lo dejas en el colchón. No hace falta ir al máximo. No hace falta conducir y meterse esta ir a 200 por ciudad. Pues con lo mismo, de la misma forma, no hace falta gastar todo el salario que ganas. Ahórratelo, coño, que no pasa nada porque tengas el iPhone 12 en vez del 14. Vale, ahórralo. ¿Para qué? Para tener margen de seguridad y para tener colchón financiero. Eso punto 1. Punto 2. Si lo que no puedes comprarlo, no lo gastes, ni no lo compres. Y no cambies de móvil, ni de coche, ni te vayas de vacaciones. Se siente. Yo lo siento, pero no vayas a coste de deuda. No vayas a coste de tarjetas de crédito, no vayas a coste de tarjetas de débito, no vayas a coste de préstamos preaprobados ni de microcréditos, porque eso se forma una bola y una pelota que flipas. Porque hoy estás financiando la televisión del salón, mañana estás financiando las tapas de Benidorm y pasado estás financiando la lavadora porque se te quemó. Y eso Mientras la música suena, va todo muy bien. En un mercado como el americano, donde viven del consumo y donde hay un consumo interno potentísimo y donde apenas hay tasa de paro, y repito, apenas hay tasa de paro, aunque vivas endeudado, aunque tú vivas deuda sobre deuda y crédito sobre crédito, si mañana te quedas sin trabajo, no pasa nada, porque tienes una tasa de desempleo de un 3, un 4, un 5% y encuentras trabajo pasado mañana. En España no es así. En España te echan con 50 palos y no vuelves a encontrar trabajo en los próximos 5, 6, 7 años o en la puñetera vida. Y las letras siguen llegando, y la hipoteca, y los seguros, y el internet, y la casa de la playa, y el coche nuevo que te has comprado, y la letra del móvil, y el seguro del móvil, y el seguro del reaseguro de la pantalla del móvil. Entonces, ojo con esto. Joder, es que es un tema ya de educación, es un tema social. Ojo con esto. Nos iría a todos mucho mejor si fuéramos con la mochila de las deudas y con la mochila de la economía familiar y de la economía personal mucho más ligera. Si tuviéramos muchísimas menos deudas, pero es que tenemos, aunque el ratio de endeudamiento, es verdad que desde el COVID ha aumentado la tasa de ahorro y es verdad que pues las deudas han bajado, pero porque no teníamos vida, porque no salíamos de casa, la tradición es que mucha gente gaste más de lo que gane. Con lo cual no estás ahorrando, estás en déficit, es decir, estás debiendo. Entonces, si quieres estar tranquilo y relajado y vivir bien y vivir con tranquilidad, lo mejor es que ahorres una parte de tu sueldo y vas a decirme, Borja, esto está muy bien. La teoría está muy bien, pero es imposible que pueda ahorrar porque gano lo justo, porque tengo niños, porque tengo hipoteca, porque hay coles que pagar, porque esto es un sin Dios, porque la comida subió muchísimo, por la inflación y porque el salario que pagan en España es una mierda. No es como el de América, estoy de acuerdo, o como el de Europa, estoy de acuerdo y te lo compro, no es igual. Con lo cual, ¿qué sucede? Que si tenemos inflación, tenemos que sube la vida, tenemos que cuesta más la cesta de la compra, tenemos además unas tasas impositivas acojonantes en comparación con otros países de Europa, pero en comparación sobre todo con el salario que se cobra en relación a los impuestos que se pagan. No te quiero decir si además eres emprendedor o empresario, esto es una barbaridad. Y te lo digo yo, que lo soy emprendedor y soy empresario y pago todos los meses la cuota de autónomos, religiosamente, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Pues que esto se debe también a una falta de educación financiera en la cual, pues como no sabemos administrarnos, como nadie nos ha enseñado a administrarnos ni a tomar decisiones financieras con información y con formación, pues vamos a trompicones. Y llegamos a la edad adulta y tenemos que decidir, pues desde comprar un coche financiándolo, pagándolo a tocateja, desde comprarme una casa o un piso y dar entrada o no dar entrada, financiarlo tipo fijo, tipo variable. Es que resulta que he heredado una cartera de mi tío José Manuel, que vivía en el pueblo en Cuenca, y es una cartera de fondos con 700.000 euros y no sé qué coño hacer con ellas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo dejo en el banco, donde estaba, allí, que lo gestionen, lo dejo allí y ya está. Mira, voy gastándolo, lo voy tocando como pueda. ¡Error! ¡Error! Y luego aparte, pues que, oye, nosotros estamos programados también para consumir. Es verdad que en España tenemos esa cierta cultura del consumo y no tanto del ahorro. Y es que, por ejemplo, en Alemania son totalmente alérgicos a las deudas. Es decir, si no tienen, no compran. Pero en España es al revés porque precisamente somos más latinos que anglosajones o que europeos, ¿no? Por lo menos esa es mi percepción. También es cierto que en países como Alemania, tú cuando entras en una empresa a trabajar, ya te dicen que elijas dónde quieres destinar la parte del ahorro, del plan de pensiones o de la jubilación que van a destinar para ti y que tú también vas a destinar una cierta cantidad para ahorrar. En España no. En España, bueno, cuando me jubile, pues el Estado me pagará. Hostias, hay que confiar mucho en eso. Yo soy muy escéptico y lo siento. No tengo todos los datos, no estoy en el Comité Económico del Gobierno, ni en el Ministerio de Hacienda, ni Asuntos Internos, ni Exteriores, ni quiero estar. Pero me cuesta creer que yo a los 65 me vaya a jubilar y que el Estado me pueda pagar 40 años de pensión porque la vida cada vez es más larga, la esperanza de vida cada vez es mayor, gracias a Dios, y tenemos un bienestar y una tasa de esperanza de vida y de longevidad una vez jubilados enorme, de las más altas del mundo, incluso casi por encima de Japón, ¿no? Con lo cual, cuanto antes empieces a ahorrar, mejor. Cuanto mayor colchón tengas en el banco y mayor margen financiero tengas, mejor ante cualquier imprevisto, porque vas a vivir mejor y porque vas a ir a trabajar de otra manera teniendo unos cuantos ceros en la cuenta del banco y porque asesores financieros independientes como yo nos ganaremos mejor la vida y tendremos más negocio. Eso ya siendo un poco egoístas, ¿no? Pero claro, volviendo al caso de antes, donde me decías, Borja, Es imposible que pueda ahorrar, es que no me llega, es que tengo un salario tan escaso y tan justo que no llego a fin de mes. Bueno, te voy a dar un dato, o mejor dicho, no es un dato, son dos formas de ahorrar sencillas, fácil y muy básicas de aprender y de implementar. De hecho, hoy hay una de ellas que la llevo a cabo, aunque sea una gilipollez, la llevo a cabo porque me parece que es muy interesante, ¿no? Todos los lunes tengo una alerta en el móvil en la cual aparece sacar 20 euros del cajero. Voy cada 6 meses incrementándolo, 25, 30, 35, 40, en bloques de 6 meses, ¿no? ¿Con esto qué consigo? Primero, sacar el dinero de mi vista. No lo veo en la cuenta del banco, para mí es no lo tengo, no lo puedo gastar. Y lo que hago es directamente meto ese billetito de 20, 30 euros o 40, me da igual, esos billetitos los meto en un sobre y los escondo y los dejo en un sitio donde no estén a mi alcance y sobre todo no los vea. Digamos que ese dinero lo dejo aparte, lejos de mi alcance, y como no lo tengo en mano, no lo tengo en la cuenta, no lo puedo sacar con la tarjeta, no puedo hacer nada con él, como porque está, vamos a decir, apartado y fuera de mi vista y de mi control, para mí no existe. ¿Qué sucede? Que esta bola y esta pelota de sacar todas las semanas un dinero, 20, 30, 50, 100, cuando llega a final de año, pues tenemos un buen dinero ahorrado. Es decir, si vas a sacar 20 euros a la semana y hay 52 semanas, tienes la friolera de 1.040 euros al año. En 10 años tendrías 10.000 euros ahorrados. Es decir, te daría para pagar pues, una parte de la universidad de tus hijos, te daría para irte de vacaciones seguramente todos los años, te daría para tener un colchón, un margen financiero y para invertirlo. Ya si además esto, tan básico, tan sencillo, tan de abuela o de abuelo porretas, tan anticuado, ¿no? Por así decir, con todo lo que hay hoy en día, lo unes con el modelo dólar cost average, es decir, el DCA, que es todos los meses el dinero que saco lo invierto y compro, por ejemplo, un fondo de inversión, un indexado, un pasivo, o depende de la cantidad, dos o tres fondos, o lo invierto en una cartera de fondos, o mismamente unas acciones, pero sistemáticamente y automáticamente, pase lo que pase, lo hago todos los meses, lo que vas a conseguir es que se forme lo que dice Warren Buffett, lo que dicen todos los gurús, y lo que ya decía Einstein, que en este caso, la capitalización compuesta es el efecto más poderoso del mundo. Y es que la bola de nieve comienza a andar, tú vas ahorrando, tú vas invirtiendo, eso va generando a veces unos rendimientos positivos, otras unos rendimientos negativos, pero es que cuando se generan rendimientos negativos, es decir, cuando esas acciones caen o esos fondos caen, como estás comprando en automático todos los meses, cada vez compras más barato. Cuando suben, cada vez compras más caro, pero te estás beneficiando de las ganancias que tienes en todas las posiciones anteriores, ¿no? Con lo cual se forma una bola de nieve y un efecto palanca y vamos a decir que empieza la rueda a andar y ya no para. Claro, si esto al final lo llevas a largo plazo y empiezas ya a hacerlo hoy y lo extrapolas a 10, 15, 20, 25 años, con muy poco, y hay calculadoras financieras en Google, cientos, que puedes parametrizarlo y estudiarlo y ver lo que pasaría si yo ahorro, me lo invento, 150 euros al mes y gano de media un 5, ponte, en mis inversiones, ¿qué pasaría dentro de 15 o 20 años? ¿Cuánto tendría? Y alucinarías. Te juro de verdad que se te caen las pistolas al suelo del dinero que tendrías dentro de 15 años y 15 años pasan volados y más aún en el mundo en el que vivimos, ¿no? Por eso que todo esto debería de contarse en los coles, debería de contarse en las asociaciones de padres de alumnos, debería de contarse incluso en las empresas, ya que hay tanta, por ejemplo, tanto gasto y muchas veces gasto o no gasto, se pierde ese dinero, esas bonificaciones en las fundaciones tripartita, aquella vieja que había, o en la que ahora ha cambiado el nombre incluso. Es decir, ¿por qué no hay charlas de finanzas o de economía o de educación financiera para humanos, no para robots, obviamente, en los colegios, en las asociaciones de padres de alumnos, en las empresas? ¿Por qué nadie viene a contarnos esto? Hace tiempo nos contactaron desde GAM, que es una empresa cotizada en bolsa, en la bolsa española, que es de aquí de Asturias, que se dedica al alquiler de maquinaria, y allí dimos una charla de educación financiera contando aspectos tan sencillos como estos y algunos otros sobre inversión, sobre iniciación a la inversión, y es que alucinaron. Y no es por tirarnos flores, pero dijeron, fue la mejor charla de todas las que pasaron por aquí. Joder, es muy sencillo, porque nadie te está contando esto, y que te lo cuenten de forma sencilla, básica, amena, y que te pueda servir para tu día a día, para cada uno en su casa o en sus empresas, o en sus negocios, en sus familias, lo pueden implementar con cuatro conceptos y cuatro consejos básicos, creo que es de principal valor y no cuesta nada. Espero haberte ayudado algo a tu ahorro, a tu gestión familiar, a tu gestión económica, empresarial o personal. Por supuesto, gracias de verdad de corazón por tus valoraciones. Es la mejor manera de pagarme tus valoraciones, tus comentarios, tus 5 estrellas. Y por supuesto, si quieres que indaguemos un poco más, si quieres que te pueda ayudar con tus fondos de inversión, con tu patrimonio a partir de 300.000 o incluso quieres reservar una consultoría financiera, ya sabes que me puedes encontrar en borjarubi.com y te mando un abrazo enorme desde el paraíso natural, desde el mejor lugar del mundo para vivir y estar, que es el Principado de Asturias, que es Asturias. Si no has estado, te recomiendo que vengas. Y si vienes por Oviedo, te invito a un café financiero. Me encantará conocerte, charlarte y tomar un cafetín. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Como siempre, mil gracias. Me puedes encontrar en todos los sitios, con Borja Rubí, con las redes sociales, con Inversión para Humanos. Y como siempre, ya sabes que mi amigo Warren Buffett dice que no se compra aquello que no se entiende. Nunca, jamás. Se compra lo que no se entiende y no se comprende. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.